Continuamos con esta serie de estudios hablando de la membresía, acerca de la iglesia. Y nos dice aquí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 1. La iglesia es la reunión de aquellos que han sido santificados por Dios, de aquellos que han sido apartados de las tinieblas y llamados a su reino, al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Nos dice en 1:1 Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, el hermano. O sea, primer punto, para ser un apóstol, un ministro de Cristo, se necesita ser llamado por Dios. De la misma manera, para ser un creyente, para ser miembro de una iglesia de Cristo, se necesita de la misma manera ser llamado por Dios. El apóstol Pablo escribe a la iglesia, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, el lugar donde estaba el templo, el local donde se reunía la asamblea de Cristo en Corinto, dirigiéndose a ellos y les dice, santificados en Cristo Jesús. La palabra santificados es poner aparte, ser separados para un uso especial, para un uso santo. Los corintos, los miembros de la iglesia de Corinto, eran personas especiales para Dios. Habían sido sacados de la esclavitud del pecado, habían sido sacados de la perdición y traídos al reino de Cristo. Entonces Pablo lo simplifica y dice, santificados en Cristo Jesús, y el propósito del llamamiento está allí, dice, llamados a ser santos. Esto es la iglesia, el grupo de personas reunidas, llamadas especialmente por Dios para un uso especial, han sido santificados, han sido apartados del mundo, puestos aparte para servir a Dios, y ellos mismos para ser, dice, en sí mismos, santos, para crecer en santidad, llamados a ser santos. Y a todos los que invocan el nombre, la carta se generaliza así, a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en Corinto, dice, pero en cualquier lugar, porque Cristo no es Señor de ellos y Señor también nuestro. Ahora, dice en el versículo 9, que fiel es Dios, fiel a su pacto, fiel a su promesa, fiel a su propósito que Él se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Dios no solo fundó el universo y creó la tierra para ser habitada, pero la creó con el propósito de desarrollar un proyecto, un plan redentor, centrado en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. Es lo que estamos viendo que se realiza en este mundo. Entonces, el apóstol dice, fiel es Dios, fiel a ese pacto, a esa promesa. Dice, por eso, dice, por el cual sois llamados, llamados eficazmente por el Evangelio, sois llamados a la participación, a la coinonía de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A través del Evangelio somos llamados a esa comunión. Esa comunión la tenemos en relación con la unión que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Tenemos coinonía, tenemos comunión con Él, somos hermanos, somos salvos por su obra. Y así dice lo que hemos estado enfatizando en las últimas semanas. Vean el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Algo que es muy importante. No hay cosa más importante para un creyente que el nombre o la persona de Cristo, quien ha perdonado sus pecados, quien ha salvado su alma. Entonces, si vamos a abogar con un creyente, con una persona verdadera, no hay una cosa más importante. No le pudiéramos decir a él por tu hijo, no le pudiéramos decir a él por tu esposa, no le pudiéramos decir a él por tu padre o por tu madre, no. El apóstol Pablo aboga a lo más importante que puede haber en la mente de una persona que ha sido redimida. Dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual para todos los creyentes es precioso, dice: os ruego por este nombre precioso, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, y tres puntos básicos: que habléis todos una misma cosa, o sea, que tengamos una misma confesión de fe, vamos a decirlo así, que prediquemos una misma verdad, ¿sí? Que no haya, dice, entre vosotros divisiones o disensiones, es la palabra cismas, ¿sí? Que no haya cismas o divisiones entre vosotros. Dice el que no piense uno, no, yo le voy al hermano Edgar, no, yo le voy al hermano Omar, no, yo le voy al hermano Juan Manuel. Dice que no haya divisiones entre vosotros. Ni Edgar, ni Omar, ni Juan Manuel te salvaron, ¿sí? Te salvó Cristo. El centro, lo más importante de tu vida debe ser que Cristo, debe ser cristocéntrico el asunto. Que no haya divisiones, sino antes bien que seáis perfectamente unidos, unánimes. ¿Cómo se logra esta unanimidad en una iglesia? Dice que tengan una misma mente, y hasta no solamente una misma mente, que piensen todos igual, sino hasta que tengan un mismo parecer, es decir, que juzguen igual. ¿Cómo se logra eso? Se logra solamente por medio de haber sido redimido por Cristo. Esa es la razón por la cual usted ve, le voy a poner una ilustración muy cercana. La semana pasada estuvo con nosotros el hermano Abraham de Tlaxcala, ¿sí? Y platicábamos entre nosotros. No nos conocíamos en una forma profunda. Sin embargo, en cuanto empezamos a platicar, a hablar, es como si nos hubiéramos conocido siempre. Había unidad de pensamiento, unidad de parecer, unidad de juicio, y no hemos vivido juntos, no hemos estado juntos más de 24, 48 horas, ¿sí me explico? Y sin embargo hay una unidad de pensamiento, ¿sí? Esa unidad, ¿quién nos la ha dado? El ama a Dios, fue salvado y perdonado de sus pecados como cada uno de nosotros, y tiene una doctrina, un pensamiento, la Escritura le guía, el Espíritu Santo le guía, es unánime, una misma mente y hasta un mismo juicio. Bueno, todo esto hemos estado hablando en las últimas semanas. Vamos a hacer una oración y el día de hoy nos meteremos un poquito más al asunto de la membresía. Nuestro Padre Celestial, rogamos que nos ayudes a tener en nuestras mentes esta palabra, que nos ayudes para poder concentrarnos, que podamos sobreponernos con la ayuda de tu gracia, que podamos tener nuestra atención en la palabra tuya y que seamos enseñados por ti y corregidos, enderezados nuestros pensamientos y nuestras mentes para la obediencia de Cristo. Rogamos tu bendición y que te glorifiques en todo ello. Te suplicamos estas cosas por Cristo Jesús. Amén. Entonces, este es el asunto, ¿no? Siendo hijos de un mismo Padre espiritual, miembros de un mismo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, y participantes de la misma gracia, la gracia salvadora, estas serían razones suficientes para esforzarnos en qué, dijo el apóstol Pablo, en guardar y mantener la unidad de la iglesia, ¿no? Mantener, guardar la unidad espiritual a que hemos sido introducidos. Entonces, entendiendo estas cosas, ¿por qué razón lo decimos? Porque la Escritura nos dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? El texto es Amós, los profetas menores, Amós 3, versículo 3. Lo estoy citando, ya no lo busques, no es necesario. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo puede la iglesia tener unidad si uno trae el evangelio de los falsos testigos de Jehová y el otro trae el evangelio de los mormones? No puede haber unidad entre esas personas. No puede haber unidad si hay en la iglesia uno que es católico y otro que es musulmán. No va a haber unidad. Tiene que haber una misma mente, una misma doctrina, un mismo entendimiento, un mismo parecer, un mismo juicio de las cosas. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cuando nosotros hablamos de la membresía, dicen, ¿por qué razón entonces ya sabemos por qué entrevistan a los que quieren ser miembros de la iglesia? Porque queremos saber su pensamiento, porque queremos saber cómo fueron convertidos, porque queremos saber su experiencia de salvación, queremos saber si realmente tienen esa qué, esa unidad, ese juicio, ese parecer, esa mente, para que después no haya sorpresas, ¿no? ¿Qué tal si después ya es miembro de la iglesia y de repente sale, estamos orando y dice, yo quisiera que orásemos también, y saca su imagen de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No, por favor, o sea, no nos va a pasar eso, ¿verdad? ¿Me explico? No va a pasar eso. Si Dios nos ayuda, no queremos que pase eso en nuestra iglesia. Ahora, que tengamos un mismo juicio. Entonces, para efectos de la membresía, es obvio, derivado de todo esto que estamos diciendo, que no admitiríamos dentro de la membresía de la iglesia a una persona que tenga un evangelio arminiano, antropocéntrico. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no tendría un mismo parecer. A una persona que no puede discernir entre la gracia salvadora teocéntrica, ¿sí?, y el humanismo que existe en la mayor parte de las iglesias evangélicas de nuestros tiempos, no lo podríamos recibir porque no habría unidad. Si la persona piensa que para manifestar que verdaderamente es convertida debe hablar otros idiomas, otras lenguas, debe vomitar, debe reírse desenfrenadamente, debe azotarse en el piso, nada de eso tenemos nosotros aquí. No habría unidad con una persona así. ¿Me explico? Si esa persona espera que Dios le haga tal o cual milagrito, y si no lo hace se va a enojar con él. Con esas campañas que tuvimos aquí hasta en los autobuses, y no es porque no me hayan ofrecido la campaña, no la hubiera aceptado, ¿sí? Pero decía, pídale a Dios el milagro que usted quiera, ¿no? Lo que usted desee. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos de ese tema? No vamos a actuar de esa manera, ¿no? Ahora entonces, aquí dentro de este mismo tema, 1 de Corintios 14, de la unidad que debe existir en la asamblea en cuanto a la doctrina, debemos de distinguir que hay diferencia entre lo que sería la congregación y lo que sería la iglesia. La congregación es todo el grupo total de los que nos reunimos aquí. Es la congregación completa. ¿Sí me explico? La iglesia es la membresía. Aquellos que están, ¿sí?, dentro de ese grupo que la Biblia llama iglesia o asamblea de Cristo. Vea, por ejemplo, una congregación derivado, por ejemplo, del pensamiento del pueblo israelita. Estaban en el desierto. Todos eran israelitas, todos eran hijos de alguno de las 12 tribus de los 12 hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, ellos formaban parte de la congregación. Pero de los más de ellos no se agradó el Señor. O sea, dentro de ese pueblo había otro pueblo interior, vamos a decirlo así, que eran los verdaderos hijos de Dios, los cuales eran nacidos no de carne, no del linaje carnal, pero eran circuncidados del corazón. Ese era el verdadero Israel espiritual. Y por eso en el desierto no todo el pueblo de Israel fue salvo, sino solamente fueron guardados los suyos. ¿Sí me explico? Ahora, aquí tenemos ya una nueva institución, ya no es un pueblo, una sociedad sacralista, sino que tenemos una iglesia, y la iglesia es el grupo de los llamados afuera, los ecales, eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Entonces, una congregación, dice aquí 1 de Corintios 14, y en el versículo 24 nos da aquí la idea que cuando está reunida la iglesia, estaban vigentes los dones extraordinarios en el momento en que fue escrita esta epístola, por lo tanto dice, si todos profetizan, 14:24, y entra algún inconverso, algún incrédulo o indocto, o sea, alguna persona ignorante, vamos a decirlo así, de todos es convencido, de todos es juzgado, juzgado por la profecía, juzgado por la palabra, en este caso, por la enseñanza. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto cuando es confrontado por la verdad de Dios, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea, el texto nos sirve, ahorita no nos vamos a meter en toda la enseñanza que tiene, solamente señalar el hecho de que ahí en la reunión de Corinto había solamente los miembros de la iglesia, no, había también que incrédulos, inconversos. ¿Sí me explico? Estaban ahí reunidos también, era una congregación y dentro de esa congregación estaba la membresía de la iglesia. Ahora, desde esta perspectiva hay que señalarlo, no se puede impedir a los incrédulos, no se puede impedir a las personas, a los pecadores, vamos a decir, asistir a la reunión. Si entra ahorita una persona y se sienta ahí, nadie le va a decir, no, espérate, porque esta reunión es solamente de puros cuates, no. No, si entra una persona, le vamos a permitir que escuche, ¿sí? Usted puede traer un invitado y no puede estar, lo irán a recibir, lo irán a dejar entrar, o sea, no es el baile de etiqueta, no se trata de eso, o sea, usted puede invitar a alguien y lo vamos a, va a entrar a la reunión, ¿verdad? Va a entrar a la reunión. Ahora, no se puede impedir a los incrédulos entrar a la reunión. Ahora es menester, y aquí quiero hacer este apunte, necesario por la historia de nuestra propia iglesia, que ocasionalmente la iglesia tendrá que ejercer algún derecho de admisión, ¿no? Para su propia protección. ¿Por qué razón lo digo? ¿Sí? Porque la iglesia debe cuidarse de los lobos y de los leones para que no dañen el rebaño, para que no dañen a las ovejas. Sí, es como, por ejemplo, dentro de la, es decir, pudiéramos solicitarle a alguna persona en conversa que no asista a nuestras reuniones. Sí, porque dicen, el hermano se está contradiciendo, primero nos dice que pueden entrar los incrédulos y al mismo tiempo nos está diciendo que pudiéramos negarle la entrada a algún inconverso. ¿Por qué razón? Escúchelo, porque si no usted va a decir, si de por sí el pastor es medio lento, voy a decirlo así, ahora si hiciéramos una cosa de esas, más lento se vería el pastor, ¿no? ¿Por qué razón? O la iglesia, ¿sí? Es como si a sabiendas yo le pregunto a usted, usted en su propia casa, esa es la casa de Dios, ¿no? La iglesia. Pero usted en su propia casa, a sabiendas, ¿hospedaría a un homicida? ¿A un violador? ¿A un secuestrador? ¿A un ladrón? ¿A sabiendas? Entonces, si usted lo hospeda a sabiendas y le da permiso de entrar, ¿sí? ¿Cómo le reclamará a Dios que no le protegió? No me protegiste, pues si tú lo hospedaste. ¿Me explico? O sea, vamos a ponerlo, es como es la familia burrón. ¿Sí me explico? La familia burrón recibió al violador en su casa y lo hospedó. Y resulta que al rato el violador hizo lo que es conforme a su naturaleza y cometió una tropelía en esa casa. ¿De quién es la culpa? Dígamelo usted. Del líder de la familia burrón. ¿Sí me explico? Del jefe de la casa burrón. En todos los sentidos es burrón. ¿No es cierto? ¿No pensaría usted lo mismo si yo, como pastor de la iglesia, no hago nada y permito que la persona venga? ¿Sí? El secuestrador llegue a la casa, ¿sí? Y se relacione con las ovejas y le diga su teléfono y su casa, por favor. Su celular, ajá, usted dónde vive, cuánto gana, ah, perfecto, y usted, ah, también, entonces, ¿lo vamos a hacer? Entonces, lo digo con toda dirección, ¿no? O sea, para que no nos sorprenda a veces porque dice, no, el hermano se contradijo, porque ¿cómo puede arrepentirse un inconverso si no le dan permiso de escuchar? Bueno, Sí, una cosa es un inconverso y otra cosa es una persona que ha pisoteado y rechazado y vituperado el Evangelio y blasfemado el nombre de Cristo, ¿no? Que diciéndote estoy arrepentido, ¿sí?, comete las mismas faltas. Eso es otra cosa. ¿Estamos entendidos? Ok, seguimos entonces. ¿Para qué nos unimos a una asamblea? Mateo 28. Estamos viendo la necesidad de la unidad de la iglesia, que debemos de tener una misma mente, y hablando aquí específicamente de la necesidad de ser miembro de una iglesia. ¿Para qué nos unimos a una iglesia, a la asamblea? ¿Para qué nos hacemos miembros? La palabra unirse que usa la Biblia es la palabra pegarse. Pegarse.